que pienso no puedo entender. ¿Cuánto más te falta para reaccionar? Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero querés más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias. Acá estamos con Fernando Enrique, tal como les comenté hace un instante, y con Lucía Conde, como también les conté hace un instante. Ambos pertenecen a una compañía teatral, ¿no? Llamada Didascalias. Elenco, exactamente. Y a partir de mañana ponen en escena una obra que se llama Callar y quemarse. Es así, basada en textos de ni más ni menos que de Federico García Lorca. Fernando, lo primero, contanos quién sos. Nosotros de Lucía sabemos algo, en realidad, porque ella tiene doble faceta, ¿cierto? Tiene varias. Nosotros conocemos dos, nada más. Así que primero contanos quién sos, cómo es tu formación teatral, desde cuándo sos actor y demás. Fernando Enrique es mi nombre. Tengo 46 años, vivo en Avellaneda, Piñeiro. Y la vocación teatral comenzó hace unos 8 años aproximadamente, ya muy de adulto. Como una desconexión con el resto de la vida, del día, de la habitualidad, de las cosas que hago y que, bueno, fueron desde hace mucho parte de mi vida, desde el trabajo hasta la familia, los amigos. Fue como encontrar en el teatro un canal a tierra, una desconexión de otro tipo. Y bueno, por supuesto siempre se empieza con teatro cuando uno no había hecho nunca nada, iniciación con improvisaciones, sin texto. Y después ya en el tercer año me sumé al elenco de Didascalias, que ya forma parte del Teatro de la Cuadra, donde después al tercer año ya pasás al elenco de adultos, que es Didascalias de elenco. Y bueno, esa es mi formación teatral. Perfecto, me interesó la palabra desconexión tuya, sí. Pero bueno. Fue una forma de canalizar muchos aspectos de la vida. En lo particular, comenzó como romper con la realidad y la rutina de todos los días. Podría decir cualquier cosa, ¿no? Quizás. Y esto de ponerte, bueno, tanto a vos como a Lucía, ¿no? Ahora a Lucía, esto de ponerse trajes tan distintos, ¿no? Cuando interpretan personajes variados, como me imagino en este caso cuando hablemos ahora de los textos de García Lorca. ¿Cómo es esto de ponerse, Lucía, trajes tan distintos? ¿Cómo se vive? Te digo, a mí el teatro me parece una cosa maravillosa. Sí, es mágico el teatro. A mí me parece maravilloso, realmente, como espectadora, sí. Porque no jamás hice otra cosa. Pero bueno, contanos, a ver. No, lleva un proceso largo de encontrar el personaje, de hacer toda una búsqueda desde uno, qué le puede aportar uno al personaje y pensar un poco. Al menos lo que nos enseñaron a hacer, creo, es como empezar a pensar toda la historia del personaje para encontrar sus objetivos, sus conflictos, cuáles son sus conflictos internos, cómo es encontrar esos puntos en donde puedes tener conexión con el personaje o no. Claro. Entonces, es como buscar la manera de un momento llegarte a poner la piel de ese personaje lo más genuinamente posible. Pasa por el cuerpo, entonces. Pasa por el cuerpo. ¿Cómo te das cuenta? ¿En qué punto te das cuenta que ahora lo saqué? Estás sacando, vos ponele, un obrero español del siglo pasado con problemas económicos. ¿Y cuándo te das cuenta? Ya lo tengo, ya me salió. En realidad podés, el texto es uno siempre, es el mismo, sí, es el que uno de donde se agarra para poder hablar. Pero después hay un montón de situaciones que uno va creando, a veces con el texto, a veces lo incorpora como viendo en la calle. ¿Sí? A mí me pasa mucho que miro caminar a la gente en la calle y claro. Quizás ves una persona que tiene un caminar que nunca podrías pensar que esa persona, ese cuerpo, tiene ese caminar. Y quizás te llama la atención, decís, mirá cómo camina, mirá cómo el movimiento que tiene. Y a veces uno mentalmente piensa, al personaje le voy a poner este tipo de movimiento, que sea una persona tranquila, que tenga un hablar pausado. Claro. Una postura corporal. Ahí empezás a formar desde el cuerpo el personaje. Claro. Después el texto te ayuda un montón a que, por supuesto, si hay distintos textos, pero si el personaje es alegre o es más bien callado triste, lo vas formando desde el cuerpo un montón. Decinos, Fernando, ¿qué es didascalias? ¿Qué es esa palabra? Didascalias era didascalias lo que no se dice. Sí. No voy a salvar en esta. Por favor, que encima me van a. Como que si no lo sé, es un problema. Sí, no, didascalias, la palabra didascalias es por. Son las. Los agregados de cuando escriben una obra de texto, por ejemplo, como una anotación. Una anotación al margen. Al margen. Mirá, acotación. Aclaratoria. Claro, aclaratoria sobre la situación, el personaje. Por ejemplo, eso que se dice, está sentado, mira hacia la izquierda. Eso se llama didascalia. Didascalias. Exactamente. Buenísimo, una palabra nueva. Sí. Yo conocía otra palabra para decir esto, que ahora no me acuerdo cuál es. No sé. Porque me gusta leer obras de teatro. A mí me gusta leerlas, además, también de ir a verlas. Mira, claro. Bueno, ¿y quiénes integran didascalias? Ok. ¿Quiere decir que ibas a decir lo que no se dice o no? Sí, sí. Que nosotros lo llamamos didascalias lo que no se dice, porque justamente son acciones. Claro, que no se dicen. Es lo que no se dice, pero es todo lo que está contenido. Claro. Sí, sí, así se llamaba Didascalias lo que no se dice, y fue un espectáculo que teníamos con texto de Chekhov y William. Sí. Muy bien. Si buscan textitos ustedes. Sí, fácil, la cosa fácil le gusta, ¿no? Lo difícil. Hemos hecho Sueño de una noche de verano. Sí, eso lo vi en la página. Qué obra terriblemente difícil para poner en escena. Yo la vi, creo que un par de veces. Sí. Te perdiste, nosotros la hicimos en el Teatro Roma. Esto fue en el 11, 12. Estaba la obra, tenía los textos de originales pero estaba adaptada en los años 90. No. Así que era una mezcla. Aparte, ¿qué época? En los 90, ¿no? Exactamente. ¿En los 90 acá? En los 90 de acá. Exactamente. Sí. Claro. Porque convengamos que es una obra para poner en escena complicadísima, complicadísima. Yo no solo la leí, sino que la vi dos veces, y de verdad me fascinan esos personajitos maravillosos. El Pac ese, que es el travieso. Bueno, teníamos dos. ¿Dos Pac? Dos Pac. Ah, mira. ¿Vos eras Pac? Pac. Con Marisol Álvarez éramos las dos Pac. Ajá. Sí, era. Hagamos, digamos, un poquito de qué trata, porque el que no vio la obra no sabe qué es. ¿Vos te acordás? Ni esto, ¿cómo? Eran personajes. Es un sueño, blanco, en realidad. Shakespeare blanco. Sí, no, y había una parte que era como más. Una parte real, digamos, de personajes terrestres. Ajá. Y había otra como que. Claro, no oníricos, ¿no? Porque todos los demás son oníricos. Exactamente. Así que estaba dividida en la misma hora, se jugaba una escena y otra con esa doble. Esta dualidad. Y además el tal Pac, el personaje este, es como una especie de duendecito, digamos. Muy travieso. Tremendamente travieso, que entonces, como se desarrollan historias de amor, de encuentros y desencuentros entre los personajes, este tal Pac, como duendecito travieso, hace sus cositas, mezcla, confunde a algunos personajes. Es un duende, un elfo, le dirían los ingleses. Bueno, contanos si podés, así los nombramos también. Vamos. A quienes integran esta didascalia. Uno a punto, ¿no? Muy bien. A punto se dice. Perfecto. Uno cada uno. Como viste, están, mirá, para lo que obviamente La radio no se ve, algo que no sabe nadie. Pero están sentados los dos compartiendo un micrófono. Claro. Parece, ¿sabes qué me hace acordar? Bueno, vos sos más joven, pero hay una época en programas de televisión que hacían preguntas y respuestas. Ajá. Feliz domingo, por ejemplo. Ajá. Estaban los dos ahí hablando uno cada uno. Parecen eso. Estamos así. Estamos en el ping-pong de el preguntas. Ping-pong, era ese ping-pong, era, claro, sí, claro. Exactamente. Bueno, los integrantes. Así los nombramos, sí, claro. Por favor. Del elenco. Florencia Barreiro, Patricia Villar, por ejemplo, Celeste Vergés, Lucía Conde, quien me acompaña. Bien. Loli Krivokapic, uh-huh. Víctor Jiménez, Analía Martínez, Juan Moschella, Dayana Rosato, Marcela Urtasun, Mariu Vázquez. Y Fernando Enrique. Sí. Perfecto. Fernando es una Enrique. Compañía teatral bastante son numerosa, muchas, ¿eh? Sí, después, bajo la dirección de Mariela Mirochnik y asistente de dirección Juan Martín Zubiri. Muy bien, y ahora vayamos a la obra esta que va a tener lugar mañana, que se llama Callar y Quemarse. Sobre textos, dicen ustedes, o a partir de textos de Federico García Lorca. Son los textos de Federico García Lorca. Ajá. Sí, he leído en la página también que algo de lo que ustedes ponen ahí como la gacetilla, promoción, sí, digamos, de la obra, son palabras textuales de Bodas de Sangre. Sí, hemos hecho un trabajo de más de un año que venimos con este trabajo de Callar y Quemarse, que es el resultado de haber analizado varias obras de Federico García Lorca. Callar y Quemarse contiene textos de Yerma, de Bodas de Sangre, uh-huh. de La Casa de Bernarda Alba, de Así que pasen 5 años, y de La doncella, que es un texto muy chiquitito. La doncella, el estudiante y el marinero, es muy chiquitito, es el menos reconocido, ajá, de todos. Esa no la, ajá, conozco, pero no. Las otras son unas tragedias absolutamente trágicas, tremendas, terribles. Claro. Tremendas, que terribles. Atraviesan muchísimo. Y bueno, y en ese analizar de todas estas obras y de distintas poesías, de sus viajes, fue muy profundo, digamos, el análisis que hicimos de textos. Uh-huh. Empezamos a unir todo, que parezca mentira hoy, ajá, hoy parece, o sea, parece muy difícil de pensarlo, pero en una misma obra tenemos escenas de cinco obras muy cinco importantes, textos. Cinco textos tan importantes de Federico García Lorca, como bien decís, donde son tragedias y donde durante el trabajo empezamos internamente en el grupo, empezaron a aparecer controversias, empezaron a aparecer palabras donde todas desembocaban en dos lugares, ajá, o dos palabras, que era el deber y el querer. Chocaban todo el tiempo estas dos palabras en todos los textos. Todos, ajá, los personajes estaban atravesados por lo que querían realizar, por sus anhelos, uh-huh, por sus deseos, desde el amor, que bueno, está todo el tiempo en todos los textos y en las poesías. Lorca lo planta, sí, lo pone de una manera que... Ahora, ¿vos no crees o ustedes no creen que estos deseos en estas dos o tres tragedias como Yerma, Bodas de Sangre y la otra, la señora, la Casa de Bernarda Alba, vos no crees que, o ustedes no creen que ahí lo que nombrás como deseos, como anhelos, se convierten o llegan a tener una ligazón tan extrema con la pasión que desencadena la muerte? Sí, sí, sí, sí. Porque totalmente. No es un deseo cualquiera. No, pero si vos empezás a ver los textos, son cosas muy cotidianas también, uh-huh, son muy simples. En Yerma es el deseo de tener un hijo, simplemente. Sí. Uh-huh. A mí me sorprendió cuando yo leí Yerma por primera vez que el yermo es él. Sí. es él, el que no puede tener hijos, es el hombre, en realidad. Sí, en este todo caso. Esto también del lugar de la mujer está muy ahí, muy sobre la mesa en las obras de él, ¿no? También tiene que ver mucho el tiempo, ¿no?, en el que transcurría cuando escribió todo esto, claro, cómo era el comportamiento de una sociedad, cuál era el lugar de la mujer en ese momento. Bueno, imagínate que lo mataron, lo fusilaron en el 36, creo, cuando durante la guerra, esta atroz, esta guerra civil española, pero estas obras son de la década del 30 o de la década del 20, ¿no? Así en realidad, imagínate lo que era el lugar de la mujer, ¿no? La casa de Bernarda Alba se plantea todo el tiempo, ¿no es cierto?, el lugar de la mujer, cuando había la muerte del hombre, la casa, el tema del luto, el tema del sufrimiento puertas adentro, el comportamiento de la mujer era muy difícil y muy alejado al de la sociedad de hoy. Y eso de que eran cosas simples, como la de tener un hijo, pero por el personaje. Por el deseo del personaje de ir hacia otro lado, chocaban, ¿no es cierto?, esas dos realidades y terminaban en tragedia. En una tragedia. Sí, porque los personajes estaban como sin poder expresar realmente lo que querían. Hacían, digamos, cosas que no eran las que deseaban, no lo vivían con la forma que ellos deseaban, ¿no es cierto? Y entonces ahí se producía ese choque, ¿no es cierto?, de lo que realmente los quería, los llevaba hacia adelante o... Digamos que las obras de García Lorca dan para estar hablando horas, ¿no? Son muy fuertes. Son muy fuertes. ¿Cómo hacen para juntar todas estas obras en una sola? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Alguien escribió esto? Sí. ¿El director? No, fue sí, confiamos mucho en Mari. Claro. Mari es la directora, o sea, es como... confiamos mucho, también nos conocemos mucho, todos hace mucho tiempo. Y lo que buscamos fue separamos el conflicto principal de las obras y cada grupo, por aparte cada uno tenía asignadas diferentes obras. Ajá. Elegimos las escenas que más tenían que ver con este deber y el querer. Ajá. Y donde el conflicto estaba más a flor de piel. Claro. Y como todo el entramado de la obra es este conflicto y esta fuerza de deber el querer, eso es lo que va uniendo cada escena. No es que ves tipo 10 minutos y todo son yerma, 10 minutos, vas viendo escenas y vas pasando y mismo tenés, Fer hace como dos personajes. Sí, hay dos personajes. Claro, nos vamos... Bueno, vos, pues no tenemos muchos varones, ¿qué vamos a hacer? Este es otro problema. No. Se buscan varones para el elenco de Didascalia. También es cierto que hay que ubicar, no sé si esto está ubicado en aquella Andalucía y en aquel momento, ¿no? Y en el calor intenso de esa tierra, ¿cierto? Sí, está planteado en aquel momento con lo que se vivía en aquel momento, con ese calor. Sí, la opresión que se vivía. La obra, desde el principio al final, transcurre en ese clima, ¿no es cierto? Tiene un mismo clima. Es que aunque... impensable, ¿no? Si no transcurriera en ese clima, uno no puede pensar a Lorca, realmente. Sí. Bueno, y ahora díganos las funciones, los horarios, los días. Bien, este sábado comenzamos mañana con la primera función a las 22 horas. Y después tenemos el sábado próximo, 21, a las 20 y a las 22 horas, doble función. Y también el sábado 28. Sí, doble función, 20 y 22 horas. O sea, tienen 5 presentaciones. Sí, por el momento vamos a hacer 5 presentaciones. Bueno, qué más que desearles toda la suerte del mundo, toda la merd, como se dice en ese ambiente que es el teatro, y que se les llene la sala, chicos, que se les llene la sala. Me encantaría venir, pero vivo tan en el otro extremo de la ciudad. Yo vivo en Núñez. Claro. Y llegar a Avellaneda para mí es una aventura, te digo, es una aventura semanal, ¿sí? Hoy salí 5 y 10 de la tarde para llegar acá a las 7. Sí, sí. Pero me encantaría. Si alguna vez van para allá, muy bien. Con su con esto, pueden salir de gira. Digamos. Sí. Está, vamos a evaluarlo. Uh-huh. Bueno, y una última cosa, textos y relatos que exigen o ponen sobre la mesa tal nivel de pasiones, ¿no? Porque es eso. Sí. Son unas pasiones, uh-huh, pero muy fuertes. Tremendamente muy fuertes. ¿Cómo salen ustedes? ¿Cómo salen los actores después de vivir esto, ¿no? Aunque uno sabe que es todo mentirita, ¿no? No, lo que está pasando. Sí, cuando terminás la obra. Y nos gusta, tenemos el desafío de hacer doble función. Opa. Sí. El próximo, el sábado 21 y 28, pero yo creo que el elenco contiene muchísimo. Claro. El trabajo que venimos haciendo desde hace varios años es fundamental para la contención también. Pasa mucho, la obra nos atraviesa a todos, claro. A cada uno de una manera diferente, pero confiar de que está el compañero al lado para contenernos nos deja muy tranquilos. Claro. Si no está la cena post de después presentación está, y ahí, después ahí se sacan los trapitos post y se pegan. Lo que quiero también digo es que nos exponemos, sí, o sea, es como lo que decimos cuando fue trabajar con Lorca, fue esto va a ser, nos exponemos en carne, uh-huh, hueso, piel y sí, nos abrimos a todo corazón. Y somos, claro, es un grupo en el que si nos queremos mucho y tenemos de verdad un re buen confianza, grupo y mucha contención. Claro. Entonces, si no, no lo haríamos, porque de verdad quedas tan expuesto. Uh-huh. Y después la función es así, ya sabemos cuando alguien termina y está por llorar, cuando no nos unimos todos tipo en ronda, en abrazo, claro, colectivo, claro, como que decimos, che, bueno, y qué hablamos bueno la función y qué nos bueno contenemos mucho, pero la verdad es salimos Federico muy. García Lorca es texto. Es eso. Claro. Y es claro, atravesarse con las escenas. No hay casi objetos y todo lo que es escenografía. Es, digamos, muy poca, porque lo que acá está en juego es el texto, claro, y la actuación. Claro. Así es. Así que, bueno, mañana a las 20:30. Mañana 22 horas. 22 horas. El próximo sábado 21 y 28. ¿Doble función? 20:30. 20 y 22 20 horas. 20 y 22. Exactamente. Bueno, que Avellaneda les llene la sala, ¿sí? Gracias. En el Teatro de la Cuadra, French 84. Que haga cestillo. Sí. Te pido, por favor, que no puedo venir, no lo sé ni decir. French 84, Avellaneda, Teatro de la Cuadra. Gracias. Recomendamos reservar localidades previamente. 4229-9068. info@teatrodelacuadra.com.ar. Facebook, Didascalias Elenco. Instagram, Didascalias Elenco. Y bueno, seguiremos difundiendo, por supuesto. Estuvieron aquí Fernando Enrique y Lucía Conde. Muchas gracias. Dos actores que participan de esto y les deseamos otra vez el mayor de los éxitos en este mes de abril. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, entonces. Esperamos vernos. Gracias.